12 horas, 12 minutos. En las cuatro estaciones del año, espacios FM. Y estamos en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana, desde Pedro del Río Señartu con sus alrededores y el Gran Concepción. Y estamos por Espacios FM, tu radio amiga, 107.3, es el dial, 107.3. Vamos a las noticias. San Pedro de la Paz. San Pedro recuerda a familia que murió en tragedia de Litata. Amigo les cuidó el auto mientras se iban de vacaciones. Los fue a buscar a Carril Sur y fue el último en verlo con vida. Gonzalo Riquelme, de San Pedro de la Paz, fue la última persona que compartió con el matrimonio que falleció junto a uno de sus hijos. En una colisión frontal en el kilómetro 42 de la ruta de Litata, el comerciante quiso recordar a sus amigos de toda la vida tal como los vio cuando volvieron el día miércoles, desde sus vacaciones en Punta Cana, como una familia plena y feliz. Según explicó a Radio Espacios, él se enteró a las 8 de la tarde que Alfredo Martínez, su esposa Andrea Meneses y el pequeño Clemente, de 6 años, habían perdido la vida en un accidente de tránsito. Yo no lo podía creer, dice, porque 2 horas antes había estado con ellos, indicó. Detalló que nosotros nos conocemos hace más de 15 años. Hace 2 semanas nos coordinamos respecto a su viaje. Ellos vendrían de Chillán y la idea era que yo me quedara cuidándole su vehículo mientras iban a Punta Cana. Ellos me iban a dejar el auto y se iban a ir en taxi al aeropuerto. Pero yo los fui a dejar. Sí, para eso están los amigos, dice él. Cuando regresaron, el San Pedrino los fue a recibir al aeropuerto y ellos los fueron a dejar después. Yo los invité a almorzar, pero me dijeron que comerían algo en la ruta. Me dieron un regalo, un recuerdo de su viaje. Se veían muy felices, plenos y muy unidos después de las vacaciones, añadió el amigo de la pareja. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si echo bravata también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Mexicano, por suerte mía. La vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de Naiden me fío, y como podemos cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lao, pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picao, jugar a los gallos, saber mi apamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Para toda la gente, los chicos de Ráfaga, ¿y cómo suena? Estamos en vivo y en directo, en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana. Estamos por Espacios FM, tu radio amiga. en el 107.3, es el dial 107.3. Muchas gracias por estar en la sintonía de un ratito con ustedes. Cañete, con pañuelos blancos, dan el último adiós a mujer asesinada en Cañete. Entre el dolor y la impotencia, ayer fue sepultado Daisy Millagual Parra, la asistente de párvulos que habría sido asesinada por el hombre que fuera su pareja por un periodo de 8 años. En horas del mediodía de ayer se efectuaron las exequias de la malograda cañetina que murió el pasado 1 de mayo en el sector de Cuyapigüe, zona ubicada a unos 10 kilómetros al norte del casco urbano de la comuna. Resulta incomprensible que la persona que se supone que te ama te quita la vida y trunca tus sueños. Ya no queremos más muerte de mujeres. Es hora de, como sociedad, actuemos a tiempo y no después, cuando ya nada se puede hacer, indicó Clara Hermosilla, una de las tantas mujeres que acompañaron a la familia en este doloroso momento. Pañuelos blancos al viento de los estudiantes de la Escuela René Andrades despidieron los restos mortales de Daisy, colegio en que desde el 2015 esta joven laboraba como asistente de párvulos. Teníamos miles de planes para este año y nuestra primera licenciatura juntas. Fuiste mi amiga y mi cómplice, dijo emocionada la educadora de párvulos del establecimiento cañetilo, Natalia Mora, durante la ceremonia de despedida que se le brindó. Me invitas una copa o te la invito. Tenemos que brindar por nuestras cosas. No vamos a llegar a emborracharnos. No más nos tomaremos 4 copas. Me tienes que decir por qué te fuiste. Yo tengo que saber cuál fue el desastre. Si sé que por mi amor te consumiste, me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos y quedarme entre tu amor aprisionado. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas y estamos recordando nuestra historia. No más mientras tomamos 4 copas. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos y quedarme entre tu amor aprisionado. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas aquí estamos recordando nuestra historia. No más mientras tomamos cuatro copas. Esta es Espacios FM en el 107.3. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-05-51. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Usted nos escucha en todo Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y también en el Gran Concepción por Espacios FM, tu radio amiga 107.3. Muchas gracias, amigos, por estar en la sintonía, por supuesto, claro que sí. Todos los viernes, desde las 12 del día hasta las 13 horas, más o menos, ¿no? Seguimos con las noticias. Talcahuano. El morro llora a joven que falleció en servicio militar. Manuel Araya, de 18 años, murió tras desmayarse durante un trote, así lo informó el ejército. Manuel Araya, un joven chorero de 18 años de edad, falleció mientras cumplía con su servicio militar en la localidad de Pellegüe, en la región de Los Lagos. El muchacho, oriundo de la caleta El Morro del Puerto, perdió la vida luego de sufrir un desmayo mientras trotaba. Desde el ejército confirmaron que su deceso se produjo en una actividad física diaria. En medio del asombro y pesar por la partida del muchacho, es alumno del Liceo La Asunción de Las Higueras, los vecinos del puerto recibieron ayer su féretro. Manuel fue velado en la casa de su madre, en compañía de amigos y bajo el resguardo de integrantes del destacamento de la montaña número 9 de Arauco. Hugo Araya, padre del joven, manifestó su dolor por la circunstancia en la que falleció su hijo. Su sueño era entrar al ejército y yo lo incentivaba a que complementara sus estudios ahí, que ahí también hiciera su carrera, que fuera profesional. Consultado también por alguna condición de salud que afectara a su hijo, indicó que cuando él era muy pequeño le habían detectado un soplo, pero hizo su vida normal y al presentar sus papeles quedó seleccionado para entrar al servicio. A varios lo rechazaron cuando él fue. Y de acuerdo a un comunicado emitido por la Oficina de Comunicaciones de la citada unidad militar en la que se encontraba Manuel, la actividad física que realizó correspondía a un trote debidamente programado y de acuerdo al plan de entrenamiento, ocasión en que sufrió se desvaneció, siendo asistido en forma oportuna por personal paramédico militar y trasladado a la brevedad al centro de salud. Desde el ejército también informaron, además, que la Fiscalía Militar instruyó el procedimiento respectivo en el Tribunal Militar. Junto a ello, se indicó que se reunieron con la familia del fallecido para entregarle todo su apoyo. Los padres de Araya contaron que su hijo conoció gran parte del país, acompañando así a su papá en su trabajo. Hugo explicó que tenemos una empresa llamada Entretenciones Manuelito, con nombre en honor a él. Fuimos los primeros en instalar juegos con cama elástica en el Parque Ecuador y después del terremoto viajamos a recorrer el norte prestando nuestros servicios. ¡Ay, amor! ¿Dónde andas, chiquita? Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta, que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta, palomita blanca, mientras mi alma llora. ¡Ay, ay, ay, cariño! Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento,

Así que aquí en su programa, un ratito con ustedes, por supuesto le estamos saludando a cada una de todas las Judy, ¿ya? Aquí en Pedro del Río hay bastante, claro que sí. Así que vaya el saludo para ellos. San Pedro de la Paz. En San Pedro atraparon a un prófugo de justicia. Un sujeto de 35 años de edad fue detenido anoche por efectivo del OS9 de Carabineros de Concepción. Este hombre se hallaba prófugo de la justicia hace cerca de 10 meses tras quebrantar condena en un recinto de gendarmería en Cañete. Luego de arduas labores de investigación, lograron detectar que el sujeto se escondía en un domicilio de la población Boca Sur de San Pedro La Paz. Por este motivo fue que realizaron allí un allanamiento en conjunto con personal territorial. En dicho lugar señalaron desde el OS9 a la Radio Espacios que hallaron al sujeto, quien había cambiado varias veces de domicilio para evadir la acción policial. Con respecto al sujeto, se trata de un hombre que se encontraba cumpliendo condena por los delitos de robo con intimidación en lugar habitado. Posterior a la detención de este sujeto, rápidamente fue trasladado a Cañete, comuna en la que fue condenado por el tribunal. Desde la Dirección Regional de Gendarmería señalaron a Radio Espacio que el citado interno efectivamente se hallaba cumpliendo condena en el Centro de Educación y Trabajo de Cañete. Desde dicha unidad efectuó el delito de quebrantamiento de condena al no regresar a la unidad tal como estaba estipulado. Se agregó que probablemente deberá ingresar a un sistema cerrado de cumplimiento, situación que será evaluado por el tribunal. Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que te. Y por supuesto, ponga atención a esto, mi querido vecino y amigo, que está en la sintonía de Un Ratito con Ustedes, en el Espacios FM 107.3. La señora Rosa, una vecina de aquí de la población, se llama Rosa, no tenemos el apellido, pero la señora Rosa regala un televisor grande. Así que el que esté interesado por este televisor que regala la señora Rosa, llame al celular 9 93 68 0720. Repito, llame al 9 93 68 0720. Ya, todo el que esté interesado, llame a ese número a la señora Rosa para que ella le regale este televisor grande, ¿ya? Álvaro Ortiz Vera, alcalde de la Municipalidad de Concepción, junto con la Oficina Municipal de la Mujer, le saluda atentamente y tiene el agrado de invitarle a la Escuela de Lideraza, Liderazas, mire, que se realizará con el sentido de capacitar sobre derechos y educación cívica de las mujeres del Gran Concepción. La actividad se realizará los martes 9, 16, 23 y 30 de mayo desde las 16 horas en Desiderio Sangüesa 393, Pedro del Río, Sañarto, Concepción. Sabido que te amaba, cuando he visto que tardabas en llegar, y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba, cuando hablas y me miras con pasión, y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Negra, negra, negra. cintura con mucho movimiento. Tú mueves la cintura con mucho movimiento, que yo también lo siento. ¡Uepa, hey! Con mucha sabrosura, que yo también lo siento. ¡Uepa, hey! Con mucha sabrosura. Cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y te siguen gritando, ¡uepa, je! ¡Qué negra caderona! Y te siguen gritando, ¡uepa, je! ¡Qué negra caderona! Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Muchas gracias, señora Rosa, por llamarnos, ¿no es cierto? Y saludarlo también, porque usted regala un televisor, ¿no es cierto?, al que esté interesado. Gracias también a Rodolfo Rorri, ¿no es cierto?, que está en la sintonía, y también reiteramos los saludos para todas las vecinas y amigas con nombre Judy, que es su santoral en el día de hoy. Así que un saludo cariñoso de este su programa, un ratito con ustedes para todos los que están en la sintonía. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrella te quise bajar.